Martín Miguel Lucero es abogado y dirigente gremial. Se desempeña como secretario general de la seccional Rosario del Sindicato Argentino de Docentes Privados, SADOP, organización que representa a los docentes de establecimientos educativos privados. Desde ese rol participa en negociaciones paritarias, debates sobre políticas educativas y acciones gremiales en defensa de los derechos de los trabajadores de la educación. También integra la conducción de la CGT Rosario como secretario adjunto, fortaleciendo la representación del sector docente privado dentro de la central sindical. Lucero lleva varios años al frente de SADOP Rosario y ha sido reelecto en el cargo con amplio respaldo de los afiliados. A lo largo de su trayectoria ha participado activamente en discusiones sobre salarios docentes, condiciones laborales y el rumbo de la educación. Es especialista en comunicación política por la UNR y especialista en gestión educativa por Flaxo. Es hincha canalla y del logaritmo del que fue presidente. Esta mañana dialoga con Señales sobre el estado de la educación en Santa Fe y las acciones del gobierno provincial. Martín, por un lado el gobierno reconoce que los salarios son muy bajos y por otro lado mienten cuando dicen que ustedes cobran los mejores salarios del país. Lo han demostrado esto algunos economistas. ¿Por qué hay tanta dureza con el reclamo docente mientras que frente a reclamos similares de otros sectores del Estado, como por ejemplo la policía, la respuesta del gobierno parece ser mucho más rápida y comprensiva? El gobierno tiene una visión economicista del Estado, claramente. Entonces, en ese concepto, digamos, al haber mucho más docente y ser mucho más cara la demanda que tiene el sistema educativo, me refiero al impacto que tiene la finanza de la provincia en el sistema educativo, claramente las políticas de ajuste siempre van en primer lugar a las maestras, a los maestros, a las profesoras, a los profesores. Y también, bueno, había una cuestión que había hecho el gobernador Bandera cuando arrancó su gestión de evitar los paros docentes y demás. Entonces me parece que se mezcla un poco la sobreactuación que tuvo en ese momento con esta lógica que tienen muchos gobernantes que creen que los sindicatos no son representativos de su base, no son representativos de la docencia. Y por otro lugar, me parece que el gran problema que tiene el gobernador, digamos, esa dureza que expresó en su momento, ahora le cuesta volver para atrás, digamos, ¿no? Y lo que hay es un enorme descontento en la gente, un enorme descontento en la base y, sin duda, otros reclamos. O sea, la docencia siempre protesta en soledad, ¿no? Creo que el reclamo policial lo que hizo fue demostrar a la docencia que no está sola, ¿no? Y eso se ha visto en los últimos días, especialmente en los días previos al paro con las manifestaciones en toda la provincia y en todas las plazas de la provincia. Mientras se discute el control sobre los docentes, especialistas advierten que el sistema educativo enfrenta un desafío demográfico fuerte, con proyecciones de caída de matrícula de hasta un 25% hacia el 2030. ¿Por qué creen que el gobierno pone más énfasis en controlar a los docentes que en discutir el futuro del sistema educativo? En la apertura de sesiones legislativas, el gobernador anunció inversiones similares tanto en infraestructura escolar como en cárceles. Desde diversos sectores se escucha una crítica fuerte, que si se invirtiera mucho más en educación, quizás no harían falta tantas cárceles. ¿Cómo interpretan ustedes esa señal política del gobierno de Maximiliano Puyaro? Nosotros estamos convencidos de que el gobierno no tiene política educativa. Llegaron al gobierno sin tener un plan para el sistema educativo y van a los volantazos. Mucho de eso se ve en el plan de alfabetización. El plan de alfabetización se anunció durante los primeros meses del gobierno de Puyaro y el convenio con la Asociación Civil DALE, que entre paréntesis nos está saliendo 1.700 millones de pesos, se firmó mucho después. O sea, no tenían nada previsto para hacer. Entonces, a partir de eso, imagínate que si no tienen una idea de cuáles van a ser las acciones que van a llevar como gobierno dentro del sistema educativo, mucho menos van a estar pensando en la baja de docentes, en la evolución demográfica. No tienen datos. O sea, entraron al gobierno sin diagnóstico, entraron al gobierno sin datos y no han podido formular ningún tipo de política pública. Por eso no lo discuten, digamos. Me parece que el tema central de toda esta de todo este debate es que el gobierno no discute porque no tiene argumentos para discutir nada de la política educativa. sea, no conocen lo que pasa en el sistema educativo, no son gente del sistema educativo, no conocen la política pública educativa y, bueno, se manejan en lugares comunes, por eso se piensan que a los gritos van a enderezar un sistema que es bastante complejo y tiene muchas particularidades, ¿no? En la apertura de sesiones legislativas, el gobernador anunció inversiones similares tanto en infraestructura escolar como en cárceles. Desde diversos sectores se escucha una crítica fuerte, que si se invirtiera mucho más en educación, quizás no harían falta tantas cárceles. ¿Cómo interpretan ustedes esa señal política del gobierno de Maximiliano Pujaro? El gobierno ha vertebrado toda su gestión en el tema de seguridad, entonces pretende llevar todos los debates y todas las discusiones al campo de la seguridad. Y a partir de eso, mientras en otros momentos de la historia de la provincia de Santa Fe se veía como una cosa muy buena y que la sociedad receptaba de buena manera la construcción de escuelas, ahora pretenden festejar la construcción de cárceles, ¿no? Entonces ahora hablan, incluso le ponen nombres. El infierno, digamos, como si fuera una mera política de marketing, ¿no? Entonces me parece que a partir de eso creo que me parece que lo que hay que tener es una gestión integral del Estado, ¿no? Y creo que hay que tener una visión completa de la política pública. Yo no sé si es cierto que haciendo más escuelas se hacen menos cárceles, lo que estoy seguro es que vos necesitás una buena política pública educativa, una buena política pública de salud, una buena política pública de trabajo, una buena política pública de seguridad, y a partir de eso seguramente la gente va a vivir mejor. Después, si hay más cárceles o menos cárceles, es una cuestión secundaria. Obviamente que abundan las críticas respecto del discurso del gobernador, pero me parece porque el discurso del gobernador está bastante alejado de la cotidianidad de la gente, ¿no? Me parece que se han quedado muchísimos eslogans y en pocas resoluciones de los problemas concretos de la gente, digamos. O sea, eso no alcanza con bajar el nivel de belicosidad o de delincuencia. Me parece que se requieren medidas más profundas y el gobierno no está dando la talla de esas discusiones. ¿Cómo describirías hoy la situación del sistema educativo en la provincia de Santa Fe en este inicio del ciclo lectivo? Me parece que lo que caracteriza hoy el sistema educativo es un no lugar, digamos. Nadie tiene idea para dónde ir. Evidentemente hay una falta de conocimientos en quienes gobiernan el sistema educativo, hay una falta de conocimiento de la política pública educativa como eje vertebrador, digamos, del Estado, entonces se manejan a los volantazos. Evidentemente, en el diagnóstico que tenían, que insisto, es bastante alejado de lo que pasaba en la realidad, el problema era la docencia, entonces fueron contra las docentes y se encontraron con que el sistema educativo es mucho más complejo. Entonces, si vos me preguntás a mí hoy cuál es el gran avance o qué es lo mejor que ha hecho el gobierno en materia de política educativa, no sabría darte una respuesta concreta. No se vislumbran grandes avances, sinceramente, ¿no? Y todo lo que hay son, si se quiere, refritos de gestiones anteriores o retoques de cosas que se han hecho en gestiones anteriores, pero hay cosas muy buenas que se han dado dentro del gobierno del Frente Progresista Cívico y Social, por ejemplo, por citarte una gestión donde muchos funcionarios actuales estuvieron y nada, las han dado de baja, digamos, ¿no? Entonces, me parece que nada, si la calificación para la gestión o el estado del sistema educativo en la actualidad es mediocridad. Frente al paro, el gobierno habló de un inicio normal de clases. Ustedes dicen que la realidad fue distinta. ¿Qué pasó realmente? Previendo que el gobierno iba a hacer una manipulación de los datos, como habitualmente hace con el tema de declaraciones juradas, fuimos escuela por escuela a preguntar cuál era la situación que se había dado en el inicio de clases. Y nos llama particularmente la atención de que tuvimos una respuesta que por ahí era bastante coincidente con lo que se había dado con lo que había dicho el gobierno de la provincia, en el cual el 92% de los colegios abrieron. Eso es un dato. Ahora, cuando fuimos a preguntar qué es lo que pasaba dentro de las escuelas, solamente en el 43% de los casos había habido clases normales. O sea, cerca del 60% de las escuelas no tuvieron clases normales, algunas porque tuvieron clases solamente en algunos cursos, otras porque hicieron el inicio del ciclo lectivo a través de un acto y se fueron, y otras porque, si bien los docentes se hicieron presentes, la escuela decidió no tener actividades ese día, digamos que es una de los mecanismos de protesta que habíamos impulsado nosotros, es decir, que en el 57% de los casos prácticamente la actividad no fue normal, o sea, fue totalmente contrario a lo que dijo el gobernador de la provincia. Acá hay un dato muy interesante sobre el acto del inicio del ciclo lectivo. ¿Qué encontraron cuando preguntaron escuela por escuela cuándo se hizo el acto de apertura del ciclo lectivo? El dato pintoresco de todo esto, fuimos a preguntar una cosa que es muy importante para todos los que estamos adentro del sistema educativo. O sea, ¿cuándo empiezan las clases? Cuando está el acto. Una vez que está el acto, se invitan los padres, se da la bienvenida a los cursos que se inician, que hacen sus primeros años, se da la despedida a los cursos que empiezan a cursar los últimos años del nivel o de la modalidad. Ese día empiezan las clases. Bueno, entonces fuimos a preguntar, si el gobernador decía, en la provincia de Santa Fe las clases empiezan normalmente cuando el gobernador quiere, el 2 de marzo, bueno, ¿cuándo fue el acto de inicio del ciclo lectivo? Que es, de hecho, lo que el gobernador y las autoridades del ministerio van y participan habitualmente, ¿no? En algún colegio de manera simbólica. En la mitad de las escuelas, el inicio del ciclo lectivo, el acto de inicio del ciclo lectivo fue el día siguiente de lo que estaba previsto por el ministerio, o sea, fue el día 3 de marzo. Esto significa que las clases, lejos de empezar normalmente, en la mitad de las escuelas empezaron el otro día. Y es un dato concreto, es un dato de la realidad. Entonces, bueno, eso da de bruces con lo que venía diciendo el gobernador y expresando. Este ciclo lectivo tuvo un montón de condimentos, pero ninguno de ellos se podría decir que el inicio de clase fue normal. ¿Qué nivel de adhesión al paro encontraron en las instituciones privadas de los 7 departamentos que representa SADOP? El paro en el sector privado tuvo un acatamiento en el orden del 50 al 60%. Digamos, todavía nos falta depurar algunos datos que tienen que ver con el turno del colegio y la modalidad, ¿no? Porque empezaron las clases todo el mismo día, entonces empezaron los 3 niveles, pero la realidad es que fue altísimo. Fue el paro más fuerte en contra de la gestión de Puyaro, pero seguro, o sea, porque los otros paros habían costado un montón y este paro incluso no solamente se vio en la cantidad de escuelas cerradas y en la cantidad de gente que se adhirió a la medida, sino también en la movilización masiva que hubo en la ciudad de Santa Fe. Es innegable que fue la movilización del empleo público más grande que tuvo la gestión de Puyaro, y yo creo que eso molesta, por eso salieron corriendo a taparlo, digamos, ¿no? Pero la realidad es que el paro fue fuertísimo. Fue sin duda un llamado de atención muy grande para el gobierno, por eso están preocupados, y por eso el nivel de reacción o el nivel de agresión que uno denota y ve en las reacciones de los funcionarios. El Ministerio de Educación exige a los docentes completar una declaración jurada para evitar descuentos salariales. ¿Ustedes consideran que este sistema distorsiona los datos reales del paro? Lo primero que naturalizan las declaraciones juradas es que te obligan a jurar sobre algo o a expresarte sobre algo en lo cual vos no estás obligado a expresarte, digamos. Una cosa es que vos tengas que hacer una declaración jurada de que no tenés una superposición de cargos, quiere decir no trabajás en dos lugares al mismo tiempo, lo cual es razonable, y otra cosa es que te exijan que vos hagas una declaración jurada sobre un hecho que va en tu decisión personal, ¿no? O sea, es lo mismo que pedirte que hagas una declaración jurada de que no te vas a enfermar, o una declaración jurada de que no vas a tomar agua, de que no vas a respirar. Es una locura. Más en el caso de la educación privada, ¿no? O sea, ustedes imagínense que el Estado le pudiera preguntar a cualquier trabajador de la actividad privada, a un trabajador de un banco, a un trabajador de un comercio, a un trabajador de un taller mecánico, si va a ser paro o no, y le exija que se declare eso a través de un juramento, digamos. Es solamente en la provincia de Santa Fe, es un delirio de ese tipo. Y desnaturaliza el paro porque también me parece que lo que se hace ahí es buscar inflar los números, ¿no? Entonces salen al otro día diciendo tanta gente completó la declaración jurada. Ahora ya no dicen la gente que se adhirió al paro, hablan de completó. ¿Por qué? Porque buscan la declaración jurada, lo que busca es un titular de diario, digamos, no busca un dato o un índice objetivo. Y en realidad también lo que busca, al hacerlo previamente, que la gente no haga paro. Creo que en algún momento se tuvo algún éxito y ahora ya fracasó rotundamente. ¿Por qué decimos que las declaraciones juradas se manipulan? Bueno, en primer lugar porque exigen que todo el mundo las llene. Entonces, vos tenés gente que está de licencia legal por enfermedad, gente que está relevada en el ministerio, gente que ese día no trabaja, hay mucha gente que los lunes no trabaja porque es profesora de algún nivel y empieza a trabajar los martes o porque no le toca prestar servicio ese día, todo el mundo la llena. Entonces, llenarla a todo el mundo lo que se hace es el número, bulto, bulto, bulto, y a partir de ahí el dato que sale ya está viciado porque pregunta sobre un universo mucho más amplio del que efectivamente puede hacer paro ese día. Una persona que está internada, por más que quiera, no puede hacer paro. ¿Y por qué la obligamos a llenar una declaración jurada de que vaya a trabajar o de que no se adhiere? Esto solamente porque en alguna mente brillante, digamos, supone que eso de alguna manera va a ser un determinante para poder, insisto, pensar siempre en el titular del diario, en la explicación de la gacetilla de prensa del otro día, en seguir viendo cómo hacemos que la sociedad confronte con la docencia o puntualmente, como ha pasado en esta vez, con los sindicatos. O sea, entonces, a partir de eso, creo que si hay voluntad real de medir cuánta gente se hizo paro, es fácil. El Estado tiene todos los mecanismos en función del día siguiente de que se hizo la medida de fuerza, a ver cuánta gente faltó. Y eso nunca, ese dato nunca se sabe. ¿Por qué? Porque desnuda las verdades que nosotros venimos diciendo. Hay una discusión que aparece recurrentemente, que es el nivel de ausentismo docente. ¿Existe hoy un dato oficial claro sobre el ausentismo real separado entre licencias por enfermedad y licencias administrativas? El tema de ausentismo es un tema dentro del sistema educativo. Nosotros venimos dando esta discusión desde que el gobierno quiere implantar el presentismo. Le dijimos, mira, el presentismo no va a resolver el tema del ausentismo porque el ausentismo es real. O sea, la gente que falta, falta porque está enferma o falta porque tiene alguna causal que así lo justifique en el sentido administrativo de la palabra. Porque una buena parte de las ausencias, o que el Estado mide como ausencias, en realidad son relevos de personas que están trabajando en el Ministerio de Educación. Es decir, están trabajando las dos personas, la que está en el Ministerio y el que está en la escuela. O cargos por licencias por cargo de mayor jerarquía, o sea, trabaja la directora y trabaja la reemplazante como maestra. Entonces le hemos preguntado muchas veces, queremos saber efectivamente cuál era el porcentaje de inasistencias que había antes del presentismo y cuál es el porcentaje de inasistencia que hay posteriormente a la implementación del presentismo. Para ver la efectividad, nunca se pudo saber. El Estado nunca dijo cuál era el porcentaje de inasistencia al principio, hablaron de un 33% que en realidad respondía al presupuesto, o sea, cuánto gastaba el Estado, supuestamente, según las palabras de ellos, y nunca se pudo saber cómo se evaluó, quién lo sacó. El ministro Goiti lo repitió varias veces, el ministro Bastía lo repitió varias veces, pero hoy, al día de hoy, nadie sabe cuál es ese dato. Es más, de hecho, había un sistema que usted lo podía ver en cada una de las escuelas, podía entrar a través del sistema y ver el nivel de ausentismo de su colegio y el nivel de ausentismo en general. De ahí nosotros sacamos que el porcentaje de ausentismo por enfermedad era del 12,57% y lo borraron. O sea, cuando encontramos algo que chocaba contra el límite de lo que preguntaba la provincia, lo borraron. O sea, no se puede acceder. A ese nivel de cosas turbias estamos, ¿no? Si ese dato existe, ¿por qué creen que no se publica con transparencia? El ocultamiento de datos, la falta de transparencia, tiene que ver con sostener un relato, digamos. O sea, si el gobierno entiende que el nivel de ausentismo era alto, ¿por qué no lo dice? Porque en realidad era bajo. Y lo que se hizo con el presentismo no fue atacar una situación que tenía que ver con los abusos o que tenía que ver con la tan mentada manipulación del sistema de parte de los docentes, sino que tenía que ver con una política de ajuste, porque el presentismo es una política de ajuste. Como el presentismo no lo cobra todo el mundo, encontraron una manera de aumentarle el sueldo solamente una parte del personal docente. Si el ministerio diera a conocer cuáles son los índices reales de ausentismo y demás, se cae el relato a pedazos. Y creo que a partir de ahí también se cae una de las naves insignia de este gobierno. O sea, van a tener que decir, implementamos un presentismo en el cual la mujer que está embarazada no lo cobra, la persona que se está muriendo de cáncer no lo cobra, la persona que tiene sus hijos en internado no lo cobra, la persona que tiene una licencia por RT, decir que fue a trabajar y volvió rota o volvió enferma del trabajo, no lo cobra, simplemente porque son crueles, porque se nos dio la voluntad política de querer avanzar sobre el ajuste de los salarios. Por eso no dicen la verdad del presentismo. Nuevamente apareció una bandera con amenazas frente a una escuela de la zona sur de Rosario. Hace 2 años hubo discusiones fuertes sobre cerrar o no las escuelas en contextos de violencia. ¿Cómo evaluás hoy la respuesta del Estado ante estas situaciones? El tema de las escuelas baleadas y con amenazas, que son muchas, o sea, son muchas más de las que están tomando notoriedad. De hecho, el año pasado en Villa Gobernador Gálvez hubo un montón. La actitud que toma el gobierno es particularmente peligrosa y cruel, porque lo niegan al tema. O sea, decir, bueno, siga, que no pasa nada, que no cierren las escuelas, que no se sepa, tapar. Y las cosas pasan. Y los hechos de violencia pasan y las amenazas se suceden. Entonces van a tapar hasta que un día pase algo. Ojalá que no. Ojalá que les salga bien, digamos, esta cultura de tapar. Pero bueno, para el gobierno es más importante sostener un relato de que la inseguridad bajó, que la situación de violencia bajó, que lo que pasa en la realidad. Entonces, tiene una moneda al aire, Si sale del lado que ellos quieren, fantástico, y si sale del otro lado, bueno, lamentaremos algún hecho que nadie quiere suponer ni nadie quiere imaginar. Y trato de no fomentar sobre esa idea porque me parece terrible y horrible, pero también me parece horrible la irresponsabilidad del gobierno. Lo que no puede decir el gobierno, acá no pasa nada. O sea, cuando la respuesta del gobierno es acá no pasa nada, porque lo importante es que todos se crean mi relato, estamos en un problema gravísimo. Creo que lo que está pasando en el sistema educativo, bueno, es lo que se está viendo. O sea, las banderas, las balas que quedan en las puertas, las amenazas. El ministerio se hace presente en escuelas donde hay problema de violencia y dice que siga la actividad educativa como si nada pasara. ¿Cómo que siga la actividad educativa como si nada pasara? Bueno, esto es lo que está pasando hoy. Me parece terrible. Pero todo esto pasa solamente para sostener el relato del gobernador de la provincia. Sadov denunció que el gobierno provincial destinó unos 1.700 millones de pesos al Plan Raíz, a través de convenios con fundaciones privadas como la Fundación Pérez Compank y la Fundación Natura. ¿Cuál es la principal crítica que hacen desde el sindicato a esa decisión del gobierno? Sadov lo que quería saber era de dónde venía la Asociación Civil Dale, que es la que lleva adelante el plan de alfabetización en la provincia de Santa Fe. Primero porque nos parecía muy mal que siendo una provincia que se caracteriza por la rica historia que tienen pedagogos, las hermanas Cosetini, Rosita Ziperovich, Ovide Menem y tantos que no quiero nombrar porque son un montón, fuéramos a contratar a una ONG que no es de la provincia, que no tenía mayores antecedentes en nuestro sistema educativo, y nos enteramos que en realidad esa ONG ya le había vendido el mismo plan educativo a otras provincias, que estaba financiada por la Fundación Natura y que además habíamos firmado convenio de desarrollo con la Fundación Pérez Compán. Entonces, en el año, que fue el año pasado, que fue el eje central del debate de la educación pública, de la defensa de la universidad pública y demás, tenemos 5 universidades nacionales en la provincia, tenemos un montón de institutos superiores en la provincia y le fuimos a pagar a alguien. Con el agravante de que no fue una licitación o un llamado a concurso para que se pudieran presentar todas las propuestas. Fue una contratación directa o un convenio directo, si le queremos llamar de esa manera. Y cuando fuimos a ver cuándo nos había salido eso, 1.700 millones de pesos es una barbaridad, es un montón. Y eso solamente por los 2 años que pasaron. O sea que nosotros estimamos que van a ser 2.500 millones de pesos a fin de este año por una contratación directa para una ONG. No, nos parece una barbaridad. Aparte, el plan es malísimo. O sea, esta es la otra realidad. O sea, el plan es viejo, vuelve sobre modelos que ya están, que son vetustos, no se aplica a la realidad regional. Como es un enlatado, o sea, tiene que tener la suficiente amplitud como para aplicarse a Santa Fe, aplicarse a Jujuy, aplicarse a la Patagonia. Entonces, tampoco reconoce las realidades regionales, tampoco reconoce la historia de nuestro sistema educativo. Y a eso le estamos destinando 1.700 millones de pesos, sin contar la publicidad, sin contar otras herramientas de difusión que ha llevado adelante el plan. Es brutal y lo peor de todo es que tuvimos 18 meses para que nos den la información. Hubo que hacer un sinnúmero de presentaciones de tipo administrativo, tuvimos que hacer un juicio a la provincia, tuvimos que hacer una demanda a la provincia como organización para que la provincia nos diera la información. O sea que si tuvieron que ocultar tanto el tema es porque muy transparente no es. Y creo que la principal objeción que nosotros hacemos no es solamente la cantidad de plata que han derivado en un momento de crisis económica, supuestamente según lo que ha dicho el gobernador, sino también la contratación directa. Che, habiendo tanta gente en la provincia de Santa Fe, especialistas de renombre, pedagogos de fuste, fuimos a contratar a una ONG que hoy te vende este plan a vos y mañana le vende el mismo plan a la provincia de Chubut sin ningún tipo de cambios más que de algunas palabritas. Bueno, es una barbaridad. Desde que llegó este gobierno se observa una fuerte campaña contra docentes, dirigentes gremiales y ya no son las máximas autoridades. Ahora se propagó a las redes. Ustedes hablan incluso de estructuras digitales coordinadas. ¿Creen que hay funcionarios públicos detrás de estas campañas? Nosotros estamos seguros de que la campaña en contra de los sindicatos, en contra de algunos dirigentes y demás, son financiadas por el Estado. No hay forma de que una estructura que no sea el Estado financie. Este nivel de amplitud en redes sociales, este nivel de avisos pagos en redes sociales, de manera coordinada y sistematizada. Hay empresas privadas que se dedican a esto. O sea, esto no es una persona que se sentó en su casa, armó una cuenta trucha y se dedica a difamar a un dirigente. Estas son empresas privadas nacionales, que las conocemos, y en muchos casos están vinculadas con el armador estrella del gobierno de la provincia de Santa Fe, que fue el comunicador que armó Provincias Unidas, que ha hecho esto y se ha caracterizado por las campañas de trolls, las granjas de trolls y demás. Entonces no nos resulta extraño, nos parece que es una aberración en tiempos de la democracia eso, y sin duda que hay funcionarios públicos atrás que ponen dinero, que la financian. Vos, si te pones a ver, en el conflicto docente se vio muy claro, empezaron con algunas cuentas que eran locales, porque alguno tenía alguna referencia a la provincia de Santa Fe, y en el paro directamente ya pasaron a las cuentas nacionales, o sea, cuentas como la derecha News y alguna de ese tipo de cosas, que tienen cientos y pico de miles de seguidores, a difundir noticias falsas de lo que había pasado en el paro de Santa Fe. Es aberrante lo que han hecho, pero bueno, lo hacen con... Es la forma de hacer política de ahora, digamos, ¿no? Lo que me parece terrible es que uno queda en una situación de disparidad terrible, porque uno deja de ser, más allá de que tengamos una responsabilidad en una organización social, un ciudadano común contra todo el aparato del Estado, y contra ese aparato siempre sos débil. Dialogó con nosotros Martín Lucero, abogado, dirigente gremial, secretario general del SADOP, del Sindicato Argentino de Docentes Privados. Estás escuchando Señales. Aire libre, radio comunitaria, 91.3.